Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a los usuarios y usuarias. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando en la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. Y en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci. En la Coordinación Web y Gustavo Villapol. En la Coordinación de Enlace Comunal. En el control del estudio, el amigo de todos y de nadie, Roberto Pucci. Recordamos que la dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio Marilyn Mariño y Vladimir Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Excelente, Vladimir. Hoy un día con bastante temas interesantes. La trivia de las del programa, pues, donde estaremos obsequiando unos extraordinarios premios. Y a continuación le damos nuestros contactos para aquellas personas que deseen hacernos llegar sus comentarios alusivos al tema o, por el contrario, participar en la trivia del día de hoy. Teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com. Twitter, @biblioteca1 y mensajería de texto 0416-304-6337. ¿Y cuál es la pregunta para el día de hoy, Marlene? Ajá, tú la tienes. Ah, bueno, la semana pasada estuvimos hablando y conversando y pusimos también en el tapete a ese gran escritor nuestro americano, premio Nobel de Literatura, como lo era este compañero, el poeta chileno Pablo Neruda. ¿Sabe usted cuál es el nombre oficial de Pablo Neruda? Ya anotó los teléfonos, ya sabes cuáles son nuestros contactos para participar en esta trivia. ¿Qué se llevará la persona que acierte la pregunta, Marlene? Pues estamos rifando el día de hoy Solo el humor salva, de Ediciones Correo del Orinoco. Y también tenemos acá en nuestras manos Pachamama, de Arturo Rey, un CD que nos obsequió el Centro Nacional del Disco, y Así Canta, de Mayra Castellanos. Bueno, queremos recordar también que la semana pasada el compañero Efraín, de allá del municipio de Baruta, se comunicó con nosotros y fue acreedor de un CD que contiene las canciones tradicionales y navideñas de Alirio Díaz. Tiene hasta el día viernes para retirarlo. No ha venido a retirarlo, a lo mejor ya consiguió otro por allí. Porque, no, compañero, si no lo vienes a buscar, la semana que viene lo vamos a poner también en una trivia. Así que tienes hasta el día viernes. Vamos a esperarte. Pero es que hasta hubo, el viernes. Hubo un incidente con el contacto del señor Efraín, Vladimir. Él tiene que volverse a comunicar con nosotros, pues puede ser el día de hoy, a través de los contactos que acabamos de mencionar, 0212-562-7949 o 0212-562-3953, porque se nos traspapeló el lugar donde teníamos el contacto del señor Efraín y pues yo no me pude comunicar con él para quedar ponernos de acuerdo y hacer la entrega de su premio, el que fue acreedor la semana pasada. Ok, pero para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, su espacio radial de la lectura, tal día como hoy se conmemora un aniversario más, un año más, del vil asesinato de uno de los más grandes próceres de nuestra independencia. Allende, nuestras fronteras, luchó al lado de nuestro libertador Simón Bolívar y marcó una pauta a nivel internacional. Hoy se conmemora la muerte de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre nació en Cumaná el 3 de febrero de 1795. Sus padres fueron el teniente Vicente de Sucre y Urbaneja y María Manuela de Alcalá y Sánchez. A los 7 años presenció la muerte de su madre. Fue educado hasta los 15 años por su tío José Manuel. Luego estudió matemáticas y fortificaciones en la Escuela de Ingenieros de Caracas en 1808. Posteriormente, en 1810, ascendió a la posición de alférez del ejército. En 1818 fue ascendido a teniente bajo el mando de Francisco de Miranda, sirviendo con distinción en las campañas contra los realistas. Al caer la Primera República, emigró a Trinidad, de donde regresó en 1813 bajo las órdenes de Santiago Mariño. Durante ese periodo contribuyó a organizar el Ejército de Oriente, siendo ascendido al rango de teniente coronel. Para el año siguiente presenció la unión de las fuerzas de Occidente y Oriente en los valles de Aragua. No obstante, su ejército fue derrotado y debió exiliarse en las Antillas. Regresó para proseguir con los esfuerzos de la causa de la independencia y para 1815 pasó a combatir en Guayana y el Orinoco. Posteriormente fue designado comandante de la provincia de Cumaná. En 1817 fue nombrado coronel por parte de Simón Bolívar y en 1818 se dirigió a Angostura, donde el Libertador emplazó su cuartel general y ofreció su discurso de Angostura. Allí se convirtió en uno de los mejores y más cercanos lugartenientes de Bolívar, iniciándose entre ellos una duradera amistad. Prosiguió su ascenso militar y para 1819 fue designado general de brigada por Francisco Zea, presidente del Congreso venezolano, y ratificado un año después en su cargo por el Libertador. Ajá, y Antonio José de Sucre fue uno de los héroes de la independencia latinoamericana más laureados y admirados. Se destacó también como militar en las numerosas victorias que logró en los campos de batalla, evidenciando su talento innato para dirigir tropas. De esta manera consiguió triunfos fundamentales para liberar al continente del dominio español, siendo la batalla de Ayacucho su mayor obra bélica. Como político, ejerció la presidencia de Bolivia y se preocupó por los servicios públicos y el correcto funcionamiento de la administración pública. Fue riguroso en el cumplimiento de las penas por crímenes o hechos de corrupción, pero fue piadoso y justo con los vencidos. También impulsó causas relacionadas con la abolición de la esclavitud y un mejor trato hacia los indígenas. Además, resaltó como diplomático a la hora de participar activamente en el armisticio de 1820. Fue una de las figuras más completas de la época independentista. En 1820, como parte del armisticio firmado entre Bolívar y Morillo, redactó el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra. Este documento fue de vital importancia porque puso fin a la crueldad de la guerra a muerte y en él Sucre fijó las bases para el tratamiento humanitario que debían recibir los vencidos por parte de los vencedores a partir de cualquier conflicto futuro. Por ello, es considerado como pionero de los derechos humanos. En 1821 fue nombrado jefe del Ejército del Sur de Colombia, en donde logró la independencia de las provincias de Ecuador en las batallas de Riobamba y Pichincha. Participó en la batalla de Junín y ganó la batalla de Ayacucho en 1824 al mando del Ejército Unido, con lo cual logró el título de Gran Mariscal de Ayacucho. En 1825 ocupó el territorio del Alto Perú, que se independizó del gobierno de Buenos Aires adoptando el nombre de Bolivia. El Congreso de recién fundado país encargó a Bolívar la elaboración de su constitución. Fue el primer presidente vitalicio de Bolívar, a cargo que ocupó por 2 años. Desde allí promovió varias políticas, entre ellas la libertad de los esclavos y el reparto de tierras a los indios. No obstante, ante la presión de los peruanos que se oponían a la independencia boliviana y a los varios motines que se sucedieron a continuación, el gran mariscal de Ayacucho decidió renunciar a la presidencia en 1828. Se retiró de la vida pública partiendo Ecuador acompañado de su hija y de su esposa Mariana Carcelén de Guevara, marquesa de Solanda. Sin embargo, ese mismo año la República Peruana y la Colombiana se enfrentaron por disputas territoriales y esta última solicitó nuevamente la ayuda de Sucre. Fue así como en 1829 y a la cabeza de los ejércitos gran colombinos derrotó a las fuerzas peruanas en la batalla de Tarqui. Se encaminó hacia Bogotá, país que se encontraba en proceso de desintegración. En la reforma constitucional de 1830 que impulsó el Congreso Admirable para la Gran Colombia, sus enemigos lograron promulgar una norma que estipulaba que para ser presidente o vicepresidente se debía tener 40 años. Entonces, Sucre tenía 35. Posteriormente, formó parte de la comisión que viajó a Venezuela para conciliar a las partes y evitar la sedición. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y debió regresar. Como lo expresa muy bien el historiador Tomás Polanco Alcántara, el símbolo de la continuidad de Bolívar era Antonio José de Sucre. Paulatinamente, por su talento personal, por sus dotes intelectuales y por su espíritu altivo, digno y limpio, Sucre se fue convirtiendo en el complemento indispensable de Simón Bolívar. Respetado por los argentinos, los chilenos y los peruanos, admirado por los bolivianos y quiteños, sin enemigos en Venezuela y en la Nueva Granada y con todos sus antecedentes, Sucre estaba destinado a ser el natural sucesor de Bolívar. Sin embargo, eso no sucedería. De camino a Quito, a donde iba a reunirse con su familia, fue emboscado y asesinado el 4 de junio de 1830 en la Guerra de Berruecos, en las montañas de Berruecos, ubicada en Colombia. Se le atribuye su muerte a José María Obando, jefe militar de la provincia de Pasto. Al escuchar las noticias de su muerte, Bolívar dijo: "Lo han matado porque era mi sucesor. Han matado a la Abel de América". Pues allí tienen parte de lo que es la biografía de este señor que pues representó un legado bien importante para nuestro país. Pues Roberto, vamos a poner algo bien sabroso para que la gente siga disfrutando más de la programación de Alba Ciudad en su programa Biblioteca Viva, ahora en el sur de Dame pa' Matarla. En tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familia, es necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe, conformando una estructura sureña de países, impulsando la cultura y nuestras raíces. Yo soy el sur, respeto mis ancestros afro, indígenas, que para mí son maestros, que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro. Nuestro sueño, nuestra lucha, no es utopía. Si te sumas y escuchas esta armonía, espero que salgas sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para. Bye. América libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre, libre, libre, libre. Latinoamérica libre. Seguimos aquí en su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Así es. Ah, pues y entonces, me está chalequeando por la muletilla. No, nada que ver. Mira, pero ya tenemos ganador. Ajá, cuéntamelo. Uh-huh. La respuesta, lanza la pregunta ahí, pues lanza la respuesta. ¿Cuál es el nombre oficial del poeta latinoamericano de nuestra América chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda? Pues la respuesta a esta pregunta es Neftalí Reyes, y la señora Elena de Calle ha sido acreedora del libro Solo el humor salva. Un aplauso para ella. Así que nuestro equipo de producción ya posteriormente le hará entrega oficial de su premio. Bueno, pero tenemos otra pregunta porque quedan por aquí unos CD del Centro Nacional del Disco. Uno de ellos es Así Canta, Mayra Castellanos, clásicos venezolanos, Arturo Rey, Pachamama. Y vamos a darles entonces los contactos para que estén pendientes, porque una vez finalicen los contactos, le vamos a lanzar la pregunta. Teléfonos 0212-562-7949, 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com. Twitter, @BibliotecaViva1. Mensajería de texto, 0416-304-6337. Recordamos que pueden responder por cualquiera de estas vías que le estamos ofreciendo. Aquí nuestro equipo de producción está bien pendiente de las redes sociales. Bueno, y la pregunta más fácil e imposible: ¿en qué batalla Antonio José de Sucre recibió el título de Gran Mariscal? Ahí está. Bueno, facilito. Aquí está levantando la mano Roberto Pucci, pero él no puede participar. No, señor. No. Bueno, Marilyn, como andamos en una de efemérides, tenemos que recordarle a todas las usuarias y usuarios que más allá de las efemérides, también tenemos una extensa programación de actividades en nuestra red de bibliotecas públicas. Para el día de mañana, jueves 5 de junio, taller de muñecas de trapo a las 9 de la mañana, Biblioteca Pública Festival 67. La dirección es Vereda 60, Avenida Guzmán Blanco, Urbanización Delgado Chalbot, Parroquia Coche. Taller de cestas en papel periódico, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, Biblioteca Pública Carapita, Avenida Principal Antímano, Módulo Funda Comunal, piso 1, diagonal al metro de Carapita, Parroquia Antímano. El dibujo como símbolo de paz, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Biblioteca Pública Mercedes Sandoval, Avenida Intercomunal del Valle, Residencias Venezuela, Parroquia Coche. Muestra taller sobre la manifestación cultural tradicional de adoración a San Antonio, dictado por Fundarte. 9 y media de la mañana, Biblioteca Pública San José del Ávila, esquina San Rafael a Panorama, Casa Cuna Juanita Pimentel, piso 1, Parroquia San José. Y hay un montón de actividades que pueden conocer a través de la página de la Biblioteca Nacional, y pues para que acudan a cada una de estas jornadas que ofrece la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. www.bnb.gov.be. Este está graciosito, ¿no? Mira, y mañana se estará celebrando un día importantísimo, ¿no? A nivel mundial. Así es, mañana es el Día Internacional del Ambiente, y a propósito de esto, esta mañana se llevó a cabo una charla en los espacios del Archivo Audiovisual de Venezuela concerniente a el medio ambiente. Pues el Día Mundial del Ambiente fue establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972, con el fin de marcar el inicio de la Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente. Otra resolución adoptada por la Asamblea General ese mismo día dio origen a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Día Mundial del Ambiente es uno de los principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación, la cual garantiza que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Bueno, más adelante, después de la promulgación del Día Internacional del Ambiente, que fue en 1972, un 5 de junio, en conversaciones con los diferentes países ya bastante preocupados por el calentamiento global, en 1997 se produce lo que conocemos como el Protocolo de Kioto, que es para responder a la amenaza del cambio climático. Aquí la Organización de Naciones Unidas aprobó en 1997 el Protocolo de Kioto, que fue ratificado por 156 países y finalmente rechazado por los mayores contaminantes del mundo, Estados Unidos y Australia. El protocolo establece el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una medida de 5.2% con respecto a los niveles de 1990 para el año 2012. El comercio de las emisiones, el principal mecanismo para alcanzar esa meta, fue impulsado por los Estados Unidos a raíz de la fuerte presión de las grandes empresas. El acuerdo divide y privatiza la atmósfera como si fueran parcelas e instituye un mecanismo de compra y venta de permisos de contaminación como si se tratara de una mercancía cualquiera. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son los permisos de contaminación y cómo se comercia con ellos? Pues de acuerdo con el Protocolo de Kioto, los contaminantes son países que han aceptado unos objetivos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero durante un periodo de tiempo predeterminado. Estos países son los que más contaminan, es decir, los que se suelen conocer como desarrollados. Estos países reciben entonces una serie de permisos de derechos de emisión que serían equivalentes a sus niveles de emisión en 1990, más o menos su compromiso de reducción de emisiones. Estos permisos se calculan en unidades de dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero. Una tonelada de dióxido de carbono equivaldría a un permiso. Los permisos, en realidad, no son otra cosa que licencias para poder contaminar hasta los límites fijados por los acuerdos de Kioto. Los países posteriormente asignan los permisos a las industrias más contaminantes de su territorio nacional, normalmente de forma gratuita. Con este sistema, el que contamina es recompensado. Y una vez que estos países, ¿no?, disponen de los permisos, las industrias pueden utilizarlos de varias formas. Y una de esas formas, que son varias, por lo menos tenemos anotada tres, la vamos a presentar después que escuchemos estos anuncios y promociones de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Preciosa madera. hacia el sol pronto sonará. Solo sé mojar y en la orilla está secándose el sol pronto sonará. Para el grupo Madera, con sentimiento de los primeros. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Cuando termine enamorar de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor, en ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor, parrandero de mi emoción, acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor, me abrazo a tu piel, cambur pintón, cambur pintón. Del cuarto concurso del MINSI. Una producción de Iraima Rechedera Grillo. Editado por Eric Rueda. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Miren, niños, mañana tenemos la verbena desde bien tempranito en la mañana. Así que recuerden traer a su familia y las cosas que quieran vender, ¿sí? Sebastián, ¿tú qué vas a traer mañana? Tu abuela va a hacer esos buñuelos que tanto me gustan. Mira que te los compro todos. No sé, pero de lo que estoy seguro es que mañana voy a vender todo. Mira que yo soy inexperto. Bueno, Seba, nos vemos mañana entonces. Chao. Chao, América, hasta mañana. El queso de mano y la cachapa, los bollitos de chicharrón y el queso de mano. Gofio, ah, Bolívaro Gofio. Araña, arañita, come tu araña para que te pongas bonita. Araña, arañita, come tu araña para que te pongas bonita. Golfeo casero con queso de mano. Llévalo, llévalo, llévalo. Mamá, vamos a buscar a Sebastián, a ver si trajo los buñuelos que tanto me gustan. Míralo, allá está. Lleva tu golfeado más una arañita. Llévalo, llévalo, llévalo, llévalo, llévalo. Con razón, dices que lo vas a vender todo. Con esos gritos todo el mundo se entera. Te pareces a Joaquín Moreno. Cuidado, te llevan preso. Joaquín Moreno, el indio pregonero de las noticias patriotas. Claro, en la época de la independencia no había internet, ni televisión. Ni siquiera una radio pequeñita para poder enterarse de cómo iban las cosas. Pero estaba en los pulmones de Joaquín Moreno. ¡Atención, atención! El ejército patriota ha entrado triunfante en Coro y en Trujillo. Actualmente combaten en Barinas. ¡Atención, atención! Monteverde pierde fuerzas y los patriotas están venciendo. ¡Atención, atención! Y así la gente se enteraba de cómo avanzaban los patriotas. Sí, lo malo fue que también los españoles se enteraron. Y condenaron a Joaquín Moreno a trabajo forzado con grillete y todo. Ay, sí, pobrecito. Bueno, América, ¿quieres hacer de Joaquín Moreno tú también para vender mis dulces? Claro, vale, todo sea por la patria. ¡Ah, Bolívar lo gozo! ¡Golpeado casero! Golfeo casero con queso en mano, más una arañita. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Conocimos a Joaquín Moreno. Participaron Dana, Moisés, Iraima e Israel. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes 200. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y varias cosas se quedaron al aire antes de escuchar esta muy buena programación e invitaciones que nos tenía la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Antes de continuar, tenemos una pregunta de la trivia, pero te puedes comunicar con nosotros a través de 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Otra vez por la mensajería de texto 0416-304-6337 a través del Facebook bibliotecaviva@hotmail.com o a través del correo electrónico bibliotecaviva@radio.hotmail.com. Y habló por ustedes en Catherine López y tenemos a la otra compañera Astrid Pérez, encargada del chequeo del Facebook y del Twitter, revisando que ya tenemos un Twitter por ahí de mi gorda bella, diciendo que todos los miércoles está en sintonía de Biblioteca Viva, el espacio radial para la lectura. Bueno, estas jóvenes son pasantes que vienen de la Universidad Santa Rosa. Es prácticamente un convenio que tenemos con la universidad, donde las y los estudiantes de comunicación social hacen su pasantía o aquí en la Biblioteca Nacional. También tenemos @calalopez, felicidades por su programa. Todos los miércoles estoy en sintonía, gracias. Bueno, continuamos, estábamos hablando del Día Mundial del Ambiente, estábamos describiendo cuáles son las particularidades que tiene el Tratado del Protocolo de Kioto. Pero ¿sabes qué se nos pasó? ¿Qué? Que hablamos de la trivia y nos dice la pregunta. Ok, hazla adelante. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en qué batalla recibió Antonio José de Sucre el título de Gran Mariscal? ¿En qué batalla Antonio José de Sucre recibió el título de Gran Mariscal? Todos pendientes. Bueno, dejaste allí, antes de irnos a la promo de la radio, dejaste pendiente uno de los puntos más importantes del Tratado de Kioto. Claro, porque el Tratado de Kioto establece una serie de permisos a las industrias que pueden ser utilizados de varias formas. Uno, si la industria contaminante no utiliza toda su asignación, puede guardarse los permisos para el próximo periodo o vendérselos a otra industria contaminante en el mercado. Dos, si la industria contaminante utiliza toda su asignación durante el periodo de tiempo fijado, pero contamina más, debe comprar permisos a otra industria que no haya utilizado toda su asignación. Tercero, la industria contaminante puede invertir en programas para reducir la contaminación en otros países o regiones y de este modo generar créditos que después puede vender, depositar o utilizar para compensar el déficit de la asignación original. Los proyectos de generación de créditos que se despliegan en un país que no tiene un objetivo para reducir emisiones, que suelen ser países del llamado mundo en vía de desarrollo, están cubiertos por el polémico mecanismo para un desarrollo limpio. Los proyectos que se ejecutan en países que sí cuentan con este objetivo de reducción se realizan según lo dispuesto por lo que se conoce como aplicación conjunta. Y hay gente que se pregunta, ¿pero los árboles absorben dióxido de carbono? ¿Y eso es positivo? ¿Sí o no? Los árboles absorben dióxido de carbono, pero también lo liberan. Calcular con exactitud cuánto se absorbe y cuánto se libera durante la vida de un solo árbol ya es bastante complicado, pero intentar realizar estos cálculos con todo un bosque o una plantación de árboles es imposible. Se ha demostrado que los bosques vírgenes tienen una capacidad mucho mayor que las plantaciones de monocultivos para absorber mayor dióxido de carbono del emitido. Las plantaciones, además, tienen otros graves impactos sobre la biodiversidad, el clima y las comunidades cercanas que no quedan reflejados en los cálculos sobre reducción de emisiones.

si no hacemos que los poderosos bajen varios escalones y si no combatimos la desigualdad. Es necesario que al principio ecologista, tan útil a la hora de tomar conciencia, pensar globalmente y actuar localmente, le sumemos el principio que impone la situación: consumir menos y repartir mejor. Creo que es un buen consejo que nos da este escritor francés, Hervé Ken. Ya lo escucharon por parte de nuestro comandante Chávez, todo lo que contemplaba, pues, el capital que perseguía y de alguna manera u otra irrumpía en lo que es la conservación de nuestro ambiente y la especie humana. Estados Unidos y el rechazo definitivo al protocolo de Kioto. Ustedes se preguntarán qué pasó con esto. El gobierno de Estados Unidos comunicó a la Unión Europea su rechazo definitivo al cumplimiento del protocolo de Kioto. En una reunión realizada en Washington, la administración de George Bush dijo que no apoyaría los acuerdos ambientales de Kioto porque son injustos para Estados Unidos. Su postura causó conmoción y rechazo de los gobiernos europeos, como también en Canadá, Asia y Oceanía. Los ministros del ambiente de Japón, China y Corea del Sur, para ese momento, se sumaron también a la presión de la Unión Europea para que el presidente de Estados Unidos mantuviera los compromisos acordados en el protocolo de Kioto. Este acuerdo, suscrito en el año 1997, compromete a 38 países industrializados para que reduzcan las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero en un 5,2% respecto de los valores de 1990. La decisión de Estados Unidos es aún más alarmante. Si se tiene en cuenta que este país tiene un 4,6% de la población mundial y genera el 24% del total de dióxido de carbono emitido a la atmósfera, lo que equivale nada más y nada menos que a 20 toneladas de dióxido de carbono por habitante por año. En este sentido, Bush indicó que no aceptará un plan que dañe nuestra economía o afecte a los trabajadores estadounidenses. Nuestra economía se ha desacelerado. También tenemos una crisis de energía y el poner límites al CO2 no tiene sentido para nuestro país. Entonces allí donde notamos la gran visión estratégica y la lucidez de un mundo mejor, la visión de un mundo mejor de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, cuando nos planteó en el Plan de la Patria su quinta línea, la conservación ecosocialista, la conservación del planeta. Hablando de todo lo que es la propuesta ecosocialista, en el ministerio, el ministro del Ambiente estuvo ayer presidiendo una actividad llamada El Rostro del Ecoterrorismo en Venezuela. Todo esto asociado con las guarimbas que se han presentado en nuestro estado venezolano desde el 12 de febrero y todas las destrucciones que han conllevado estos planes desestabilizadores por parte de la gente que no tiene sentido de pertenencia con nuestro ambiente. Bueno, ¿y cómo hacemos para preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana? Entonces aquí le recomendamos nuevamente la lectura integral de lo que es el Plan de la Patria, hoy convertida en una ley de estricto cumplimiento. Y este quinto de los grandes objetivos históricos se traduce nada más y nada menos en la necesidad de construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. En tal sentido, es necesario ratificar la defensa de la soberanía del Estado venezolano sobre los recursos naturales vitales. Este quinto gran objetivo histórico convoca a sumar esfuerzos para el impulso de un movimiento de carácter mundial para contener las causas y revertir los efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador. Gran objetivo histórico número 5, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, objetivo nacional. 5.1, construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Resumen, finalmente, pues tenemos que cerrar porque ya se nos agota el tiempo, hacer un resumen general de lo que sería entonces esta preservación del ambiente. Bueno, como siempre estamos recomendando la lectura, yo me traje por aquí agazapadito un libro del perro y la rana, El chamán de los cunaguaros. Y esto tiene que ver con la vida de nuestros indígenas, nuestros pobladores ancestrales, pero también en esa vida nosotros podemos ver cómo ellos intercambian con la naturaleza, cómo son parte de la naturaleza, que tiene que ver con esta visión ecosocialista plasmada en el Plan de la Patria. Así que les recomiendo El chamán de los cunaguaros, Viaje por el mundo indígena venezolano, de Maritza Vanine de Grulewis. Esta es una profesora de la Universidad Central de Venezuela, filólogo, en fin. Les recomiendo en El perro y la rana, en toda la red de librería del sur, o si no, vayan a la red de bibliotecas públicas y lo pueden solicitar prestado. Anunciamos rápidamente el último ganador de la trivia de hoy. Es el señor Alejandro Milán. Pues dio la respuesta, era La batalla de Ayacucho, y él ha sido acreedor del CD Pachamama de Arturo Rey. Bien, hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional y de la República Bolivariana de Venezuela y de la Red de Bibliotecas Públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en el control del estudio Roberto Pucci, y la dirección producción general de este espacio está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen de la Biblioteca Nacional. Y hablaron para ustedes Vladimir Quintana y Marilyn Mariño. Hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. Siento que hay un ser humano labrando sueños por el llano. Se comunica con la tierra, hace su barca de madera. Las tribus bajo el cielo visten el camino hacia Canaima. Voy calienta el alma como tambor arde en Aragua. ¿Qué pensará el zuliano que entrega y se cruza el lago? ¿Cuál guajiro por la sierra danza y siente a Venezuela? Camina, saluda, respira la tierra de Bolívar. Las calles, la gente. Arriba lo que te separe de nuestra patria linda.